fallado con engaños y mentiras. Pero no digas que te marchas porque moriré. Sin tu amor, sin tu calor, no sé qué haría. No podré enamorarme nuevamente algún día. Si el corazón me ha sellado de por vida, con tus caricias me llenaste de placer. Si te vas, hazlo escondidas, es mejor que no te vea. Y nunca olvides que mi alma aquí te espera para adorarte eternamente y seas feliz. Que te marchas porque moriré de dolor por este amor que no se olvida. Escúchame, estoy buscando la manera que te sientas bien. Perdóname si te he fallado con engaños y mentiras. Pero no digas que te marchas porque moriré. Sin tu amor, sin tu calor, no sé qué haría. No podré enamorarme nuevamente algún día. Si el corazón me ha sellado de por vida, con tus caricias me llenaste de placer. Si te vas, hazlo escondidas, es mejor que no te vea. Y nunca olvides para adorarte eternamente y seas feliz.